no quiero más mentiras, solo quiero que me digas si me engañas con otro amor. Solo quiero más mentiras, solo quiero que me digas si me engañas con otro amor. Yo soy Shakira. Quiero más mentiras.